1:41. OCQ4Q 90.1 MHz, frecuencia modulada, transmite Radio Tropicana de Tarma. Las mejores rancheras en La Rocola. Juan Colorado me llamo y soy señores de Michoacán. A los más salidores al mirarme mustio se va. Traigo en mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil, y dos pistolas al cinto para aquel que no entra al redil. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado aquí está ya montado en su cuaco el huracán. Y valles con mi cuaco cruzo veloz, y en cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear, con mi pistola y machete por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado aquí está ya montado en su cuaco el huracán. Ya se va Juan Colorado, ya los vino aquí a saludar. Que la busca lo encuentra por el rumbo de Apatzingán. Siempre buscando aventuras voy deseoso con ciego afán, por esos campos floridos de mi tierra que es Michoacán. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va montado en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va montado en su cuaco el huracán. Las mejores canciones del mundo criollo en La Rocola. Peruano todo, peruano el cielo, peruano el mar. Ahora es peruano todo, peruano el cielo, peruano el mar. Peruana la Costa Blanca, la selva verde y la sierra. Peruana la Costa Blanca, la selva verde y la sierra. Ahora ya somos libres, paloma mía, en el Perú. Ahora ya somos libres, paloma mía, en el Perú. Tenemos soberanía, paloma mía, viva el Perú. Tenemos soberanía, paloma mía, viva el Perú. Ahora es peruano todo, peruano el cielo, peruano el mar. Ahora es peruano todo, peruano el cielo, peruano el mar. El cielo, el mar y la tierra son tan peruanos como eres tú. El mar peruana, mi tierra, paloma mía, viva el Perú. Ah! Ahora es peruano todo, peruano el cielo, peruano el mar. Ahora es peruano todo, peruano el cielo, peruano el mar. El cielo, el mar y la tierra son tan del mundo criollo en la rocola. No sé lo que te pasa, no sé, pareces tan distante de mí, pues aunque estemos juntos, sé que tu pensamiento está en otro lugar. Quizá ya te cansé de querer, quizá ya te pasó tu ilusión. Prefiero que lo digas, yo no quiero que algún día nos tengamos que odiar. Vamos a aclarar nuestra situación para que no existan dudas. Dime la verdad, dila sin piedad, pero por favor no mientas. Vamos a aclarar nuestra situación para que no existan dudas. Dime la verdad, pero dila sin piedad. Pero por favor, no mientas. No sé lo que te pasa, no sé, pareces tan de mí, pues aunque estemos juntos, sé que tu pensamiento está en otro lugar. Quizá ya te cansó mi querer, quizá ya te pasó tu ilusión. Prefiero que lo digas, yo no quiero que algún día nos tengamos que odiar. Vamos a aclarar nuestra situación para que no existan dudas. Dime la verdad, pero dime

Transmite Radio Tropicana de Tarma.